tenía de verte. Como eres la consentida, naciste para quererte. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? La culpa la tuve yo de haberte querido tanto. Tiene el huizache de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo.